Contrapunto es un programa de radio políticamente incorrecto y ahora una entrevista aquí en Contrapuntos. El viernes 30 se va a presentar en el Berretín, ¿no? En el Bar Berretín de Roca y Saavedra, una novela de una amiga que es psicóloga, psicoanalista, de Rosario, Laura Capela. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo anda Rosario? Lindo, con calor, pero hermoso día, con mucho sol. Vas a presentar el viernes aquí en Venado Tuerto tu novela 2059. Sí, 2059, digamos, porque es un año. Es un año, es el año en el que se desarrolla la novela. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué le pusiste ese título? Ese título se lo puse porque, bueno, se me ocurrió pensar una problemática muy dolorosa para nosotros, que tiene que ver con la última dictadura militar y la apropiación de menores y de, bueno, la desaparición de personas, llegada hacia el futuro, digamos. ¿Qué efectos podría tener en el futuro si uno no hiciera justicia y si no hubiera memoria? Entonces, bueno, se desarrolla, yo le llamo al género, no sé si lo bauticé yo, me parece que sí, le llamo política ficción, como el libro 1984, que fue escrito a principios del siglo XX como crítica al estalinismo, y bueno, 1984 quedaba lejísimo. Yo lo ubiqué en el 2059, que sería nuestro futuro, cuando ya yo al menos no voy a estar. ¿Te llevó mucho tiempo escribir este libro? Sí, me llevó bastante tiempo y lo terminé de escribir hace mucho, y no solamente que lo terminé de escribir hace mucho, sino que, bueno, hace 5 años lo presentamos acá en Rosario, pero el año pasado, en un seminario que yo hice con la gente de Intercarteles y una institución psicoanalítica de Venado Tuerto y la delegación de colegios psicólogos, bueno, se nos ocurrió presentarlo porque tiene vigencia. Pero bueno, sí, me llevó mucho tiempo porque además, bueno, yo no soy escritora profesional, soy psicoanalista y trabajo de eso, así que, viste, fue uno de esos libros que uno los hace en los momentos libres, quitándole horas al sueño, pero bueno, es todo un trabajo que sale como de las entrañas, digo yo, es una escritura que viene de las entrañas. Y sí, me parece que realmente lo que escribimos viene de ahí, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que realmente lo que nos dedicamos a escribir se escribe de las entrañas. Bueno, ¿viste? Sí. Bueno, ensayos escribo más que novelas. Tengo una empezada que está ahí, digamos, que bien conclusa. Sí, pero bueno, los que escribimos, como escribís vos, Andrés, comprometidamente, sí, siempre. Cuando son ensayos también los escribimos de las entrañas, es verdad. ¿Qué pregunta que haces, no? ¿Qué pasaría si ese terrorismo de Estado y la apropiación de hijos y de bebés que quedase impune, ¿no? ¿Qué sociedad le dedicaríamos al futuro, ¿no? Sí, en términos generales, viste, uno no puede hacer futurología, pero lo que uno imagina, porque sabemos lo que ocurre desde el psicoanálisis, es que, bueno, lo que no está resuelto retorna de la peor manera, ¿no? Lo que se tapa, lo que se intenta reprimir con olvido, retorna de la peor manera, así que un poco eso sería lo que yo planteo en la novela. Es una novela muy breve, pero bueno, los invito a la gente de Venado Tuerto a que vayan a escuchar la presentación, que va a estar muy buena, y bueno, y después que lo compren el libro. Veo que está dedicado, y esto es muy, muy hermoso, ¿no?, a Darwin y Galicchio y Elena Lucas de Belmont. Sí, dos amigas que lamentablemente ya no están. Dos amigas de acá de Rosario. Elenita era madre de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, y Darwinia, abuela de Plaza de Mayo, fue la que recuperó a Jimena Vicario Galicchio, una de las primeras nietas recuperadas en circunstancias muy traumáticas, porque todavía abuelas no tenían, bueno, toda la experiencia y todos los profesionales psicólogos y abogados que hoy tienen. Entonces, bueno, fue una experiencia muy traumática. Pero bueno, Ella misma siempre lo había dicho, que era lo que se podía hacer en ese momento. Después, ahora las abuelas como que se fueron armando cada vez de más paciencia, ¿no? Pero sí, dos amigas entrañables que, bueno, ya no están, eran muy grandes y bueno. Creo que lo presentaste en Alemania el libro, ¿no? Ay, sí. Las vicisitudes, sí, lo presenté en Alemania, pero bueno, ante público latino, por supuesto. Sí, lo presenté en dos lugares. En un lugar que se llama La Cueva, como el mítico lugar de Buenos Aires, La Cueva Berlín, que lo pueden buscar en Facebook, que se llama La Cueva Berlín, digamos, la dirección de Facebook, y lo presenté en otro lugar que es más como un barcito, que se llama Ace Coti. En este segundo lugar, con mucha mayor cantidad de público, y muy lindo, en los dos lugares, pero en la cueva fue muy particular porque cobraban entrada y entonces, bueno, fue medio raro y no fue mucha gente. Pero en el barcito, que bueno, que va a ser como la presentación de Venado en un bar, estuvo muy, pero muy bueno y se llenó de gente colombiana, peruana, argentina, qué sé yo, toda la comunidad latina como se terminan siendo todos amigos en Berlín. Estuvo muy bueno, muy, muy, muy raro, ¿viste? Estar presentando algo en Berlín, pero bueno, las vicisitudes de la familia que yo tengo allá y todo eso hizo que que lo presentara antes en Berlín que Venado Tuerto. ¿Y en qué otros lugares aquí en Argentina lo presentaste? No, no, lo presenté una sola vez en Rosario, en el ciclo justamente del derecho y del revés, en un mes que lo dedicamos todo a abuelas, y entonces, bueno, uno de los días yo presenté el libro, porque además el libro surge un poco de mi actividad en un ciclo anterior que se llamó El malestar en la cultura, cuando a raíz de un. Del caso de los mellizos Ricciardo Tolosa, pero en los comienzos, cuando los mellizos eran chicos, también fue todo un escándalo mediático en los que el planteo, digamos, de la gente más de derecha era, bueno, pero la familia Miara le dio todo, le dio amor, lo mandó a los mejores colegios, ¿por qué no los dejan tranquilos que bueno, que le dieron amor, ¿no? Entonces, yo una vez le dije a una persona, ¿qué pasaría si la sociedad está dividida de otra manera y los que tienen el poder no les gusta cómo vivís vos, cómo educás a tus hijos y bueno, te matan a vos y se llevan a tu bebé y bueno, lo mandan a los mejores colegios, lo hacen viajar por el mundo? Y digo, ¿vos no querrías que tu mamá hasta el fin de su vida lo busque a tu hijo? Bueno, esta persona se quedó helada, bueno, y esto me dio pie para ubicar en el futuro esta problemática y bueno, y surgió esta novela que está hecha así como de a pedazos, ¿viste? Está formada por cartas, está formada por dos guiones de televisión, Artículos. artículos de diario, algunos reales que están como quemados, así como gastados, porque son de ahora, digamos, de los años 90. Sí, es como un collage de escritura, es un collage de escritura, porque son retazos, viste, de diarios, de cartas, de mails. Y tiene acá en la contratapa un escrito de Carlos del Frade. Sí, bueno, Carlos fue muy generoso, al hacerme ese texto y él estaba muy contento. Además de ese texto, me mandó un mail bellísimo donde me dice cosas muy lindas también, más afectuosas, digamos. Pero sí, fue bárbaro. La participación de Carlito, que yo lo quiero mucho, y fue bárbaro que él de algún modo apadrinara la novela con ese comentario. Bueno, Laura, gracias por tu tiempo y estamos el viernes 30 de noviembre aquí en el Berretín Roca y Saavedra a las 21 horas esperando que vengas con tu Dale, novela. te espero, va a estar bueno. Gracias, Laura, por tu Muchas tiempo y hasta el gracias, viernes. Andrés. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chau. Chao, chao. Pasaba Laura Capela, psicóloga, psicoanalista.